Estos son los titulares del lunes 15 de agosto. Acto conmemorativo del fin de la Segunda Guerra Mundial en Japón se realiza a escala reducida debido a la pandemia. La economía de Japón entre abril y junio crece por tercer trimestre consecutivo. Congresistas de Estados Unidos se hallan visitando Taiwán. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La gente en Japón observa hoy lunes un aniversario solemne. El 15 de agosto de 1945, el emperador Showa emitió una declaración a través de la radio en la que anunció la rendición del país en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés realiza todos los años en Tokio una ceremonia para rendir tributo a las 3.100.000 personas que perecieron en el conflicto bélico. Este año se conmemora el 77º aniversario del fin de la guerra. Hasta 2019, antes del comienzo de la pandemia, aproximadamente 6.000 personas solían asistir a la ceremonia. Sin embargo, su escala se ha reducido considerablemente debido a que el coronavirus sigue propagándose en Japón. En esta ocasión solo asistieron unas 1.000 personas. El número de personas que experimentaron directamente la guerra ha estado disminuyendo debido a su avanzada edad. Además, entre los familiares de los fallecidos en la guerra que asisten a la ceremonia de este año, más de las tres cuartas partes tienen más de 70 años. Durante el día se realizan otros actos para recordar a los caídos y reflexionar acerca de la importancia de la paz. Según las más recientes cifras del Producto Interno Bruto de Japón, la economía creció en el periodo abril-junio por tercer trimestre consecutivo. La oficina del gabinete publicó cifras preliminares del PIB el lunes, según las cuales la tasa de crecimiento real fue del 2,2% en términos anualizados respecto del trimestre anterior. El crecimiento se atribuye mayormente a la recuperación en el consumo privado, el cual representa más de la mitad del PIB de Japón. El gasto personal en industrias de servicios como las de restauración y viajes se incrementó en 1,1% durante el segundo trimestre respecto del primero. El aumento tuvo lugar después de que Japón levantara en marzo las medidas de semiemergencia impuestas contra el coronavirus a nivel nacional. El gasto de capital también creció en 1,4% debido a que las empresas invirtieron activamente en digitalización. Las autoridades meteorológicas de Japón pronostican más lluvias torrenciales hasta mañana martes en las regiones del norte del país. Según la Dirección de Meteorología, se prevé que las condiciones atmosféricas inestables ocasionen lluvias torrenciales y caída de rayos el lunes y el martes en la región de Tohoku, en Hokkaido, en la prefectura de Niigata y en la región de Hokuriku. Las autoridades prevén fuertes precipitaciones de más de 50 milímetros por hora en algunas áreas. Durante un periodo de 24 horas hasta el martes por la mañana, podrían caer hasta 150 milímetros de lluvia en la región de Tohoku y hasta 100 en Hokkaido, así como en la prefectura de Niigata. La Dirección de Meteorología alerta ante un mayor riesgo de desastres como deslizamientos de tierra e inundaciones en el norte de Tohoku, donde el terreno se ha vuelto inestable debido a los aguaceros sin precedentes que cayeron el fin de semana. Por otra parte, la población de la prefectura de Aomori en el norte de Japón está teniendo dificultades para recuperarse de la devastación causada por lluvias torrenciales a principios de este mes. Una de las áreas más afectadas es el distrito de Fujishima, de la localidad de Sotogahama. El 3 de agosto, copiosas lluvias provocaron el flujo de enormes cantidades de barro hacia el interior de viviendas, luego de que un río se viera bloqueado con madera arrastrada desde corriente arriba. El domingo, 8 personas se acercaron a ayudar a los residentes, quitaron el barro acumulado dentro de las casas. Un hombre de unos 60 años dijo que había ido desde la ciudad de Aomori luego de oír sobre los destrozos ocasionados en la localidad, que visita frecuentemente. Agregó que espera poder volver a ayudar ya que el daño es peor de lo que se había imaginado. El Consejo Municipal de Bienestar Social tiene previsto continuar haciendo llamamientos hasta finales de mes a la gente de la prefectura para que se acerque a ayudar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Fuentes del gobierno de Japón informan que la administración de los Estados Unidos está considerando un plan para que la vicepresidenta Kamala Harris asista al funeral de estado del ex primer ministro japonés Abe Shinzo, que tendrá lugar en Tokio el próximo mes. Sería la primera visita de Harris a Japón como vicepresidenta. Abe murió el 8 de julio tras un atentado con un arma de fuego durante un discurso de campaña electoral en la ciudad de Nara, oeste de Japón. Según las fuentes, el presidente Joe Biden no podrá asistir a la ceremonia el 27 de septiembre debido a que se superpone con otros compromisos en su agenda. Agregaron que otros posibles asistentes al funeral incluyen al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la ex canciller de Alemania, Angela Merkel. Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses se halla en Taiwán cuando apenas han transcurrido 2 semanas desde la visita que realizó la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, la cual provocó la indignación de China. La delegación encabezada por el senador Ed Markey aterrizó el domingo en Taiwán. El Ministerio de Exteriores taiwanés indicó que durante su estancia de 2 días, los legisladores se reunirán con la presidenta Tsai Ing-wen y otras personalidades para hablar sobre seguridad, economía y comercio. La Cancillería mencionó en una declaración que la visita pone de manifiesto el decidido apoyo de Washington a Taiwán y constituye la prueba de una amistad que no se arredra ante las amenazas chinas. Pelosi visitó Taiwán el 12 y el 3 de agosto, convirtiéndose en la primera presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense que viaja a la isla en 25 años. China reaccionó a esta visita realizando ejercicios militares a gran escala durante varios días en los alrededores de Taiwán, incluyendo lanzamientos de misiles balísticos. Aeronaves militares chinas han seguido cruzando a diario la línea media en el estrecho de Taiwán, incluso después del fin de los simulacros. La línea media tiene el fin de prevenir incidentes militares no intencionados entre Taiwán y China. El Comité Electoral de Myanmar, controlado por la Junta Militar, emitió una notificación que exige a los partidos políticos pedir permiso para reunirse con extranjeros. Los medios de comunicación en Myanmar informaron el sábado que el Comité Electoral, dependiente del régimen militar del país, había emitido la notificación el jueves pasado. A partir de ahora, los partidos políticos tendrán que solicitar permiso si desean reunirse con organizaciones o personas extranjeras. El comité advierte que si las agrupaciones no acatan la orden, se les cancelará el registro. La notificación también argumenta que en las elecciones generales de noviembre de 2020 se habían cometido irregularidades en las que se habían interferido embajadas y organizaciones civiles extranjeras. Ko Ko-ji, miembro del Partido Popular, una entidad prodemocrática, dijo a la prensa que una cosa es reunirse con extranjeros y otra muy diferente pedirles asistencia. Opinó que la restricción era inviable e ilegal. El régimen militar de Myanmar quedó aún más aislado después de la ejecución de 4 activistas prodemocráticos el mes pasado. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.